¿Usted se queda? Sí, sí, yo me quedo. Ahora ya, ya tengo la fecha y me quedo. ¿Para qué irme si el pasaje me sale caro? Recién me contaba que ya le contó a las chicas y a toda la familia de sí. Este paso, ¿no? Sí, ya le pasé toda la información. Mi hermano, mi hermana, mi viejo. Así que están ellos... Tanto tiempo para salir, para bajar ahí y pasar de la verdad, no, es lo único que me han dicho es, ahora vamos a ver la verdad. Es. Y bueno, a esperar al 15. ¿Para usted también es un paso importante? Sí, porque ahí veremos, después si lo encuentro ya vamos a ver qué hacemos yo. Y es ya más tranquilidad para mí que lo he encontrado y para la familia. Sí. ¿Y cómo le está pasando estos días acá? Está como siempre muy acompañado acá en la parroquia, ¿no? Sí, en la parroquia nomás y después yo vengo aquí a la campo también. Claro. Y veces vengo a cocinar, para comer. Y como le dije hace rato, hay veces como cada tres días porque no me da hambre, no me da hambre y tanto pensar será. Pero así estoy. Estoy acompañado con la gente que venía. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora vamos a esperar al 15 y de ahí veremos ya. Hace unos días vi un saludo suyo a la familia de Santiago Maldonado. Hoy están muy conmocionados porque se ha encontrado un cuerpo y hay muchas posibilidades de que sea el cuerpo de Santiago. ¿Vio algo de eso hoy? Eso lo vi ahí tarde y también viste como viene el caso justo que, con la fecha esta vez me encuentro un cuerpo y yo que busco a mi hijo ahí en el pozo y sí le mandé el saludo pero al hermano claro. Y él me respondió también claro, sí me respondió los hermanos, el hermano estaba anoche en Esquel cuando se hizo, bueno, la primera mirada del cuerpo que habían sacado del río y estaban esperando definiciones, quizás ya en estas horas, mientras nosotros estamos hablando, ya hay definiciones, aunque hay muchas dudas, ¿no?, de cómo fue. Sí, yo también, yo ya te iba a mirar, pero no había todavía si era él o no. Claro. Sí, claro. Que espera varias horas para ver el ADN y qué más decían. Y sí, claro, una de las cosas que se habla es de que va a trabajar el equipo de antropología forense. Sí. El equipo de antropología forense también puede ser que tenga que intervenir, como ya una vez vino, ¿se acuerda cuando vino a la comisaría acá? Sí, sí, sí. Bueno, ahora también es una posibilidad que después de la bajada al Jahuel venga gente de ese equipo, que son, dicen todos que son gente muy seria. Y sí, ese vino aquí a la octava. Y yo creo que eso va a venir acá también, esperando a la gendarmería también. Claro, hay que esperar. Decían los abogados hace un rato que sí, que la idea es que colaboren de otras fuerzas de seguridad y que, bueno, que se espera así que la policía de Río Negro no se meta. Eso sí, yo sé que la gendarmería viene. Después otra fuerza de otro lado, sí, yo le he escuchado al fiscal también, pero la policía no. Ajá. Bueno, va a haber que esperar entonces. Sí, ahora vamos a esperar 15. Ya vamos a ver qué sacamos de. Bueno, mientras tanto usted, si aparece algún trabajito por acá, por Choele, se prende, ¿no? Y sí, para pasar aburrimiento, y para estar como... Eso, para estar más tranquilo y no estar tanto pensando en esto y en otro. Claro. Porque el trabajo también es un modo de realización, de hacer cosas. Y no, bueno, usted acá está con algunos poquitos vecinos acompañándolo. Sí, con los primeros que me acompañan, sí, siguen todavía. Esos están, son de fierro. Sí, están siempre, están ahí. Bueno, gracias, Gualberto, por este ratito. Le mando y le estoy segura que todas mis compañeras y compañeros de Radio Encuentro y de NTV le mandamos... un saludo muy especial, muy grande. Sí, hermano, saludos a todos ellos y que estoy aquí a la espera de todo eso, el resultado. Nos acompañamos. Gracias.